por toda la confianza. Fermín Ibarra, Saúl Edgar, siempre seremos tus iluminados. Mañana iré a buscarte, camino del colegio, porque quiero contarte lo que tus padres dicen de los dos. Que solo eres una niña, que no conoces lo que es el amor. Y un aventurero que tan solo quiere burlarse de ti. Sé que tú comprenderás esos vagos caprichos que no llevan a un camino muy feliz. Somos dos adolescentes disfrutando la vida, descubriendo el futuro por venir. Será muy difícil, mi amor, separarme de ti. Será muy difícil, mi amor, separarme de ti. Mañana iré a buscarte, camino del colegio, porque quiero contarte lo que tus padres dicen de los dos. Que solo eres una niña, que no conoces lo que es el amor. Y un aventurero que tan solo quiere burlarse de ti. Sé que tú comprenderás esos vagos caprichos que no llevan a un camino muy feliz. Somos dos adolescentes disfrutando la vida, descubriendo el futuro por venir. Será muy difícil, mi amor, separarme de ti. Será muy difícil, mi amor, separarme de ti.